semana. Pero lo importante es que estamos con bien de salud. Así que saludos para todos mis cibernautas que ya están conmigo a través de esta línea de la www.guaralaldia.com. Los dejo con el mexicano Luis Miguel y este exitazo que lo puso en la popularidad, La Incondicional. Siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo. Tú, mi sombra, has sido tú, la historia de un amor que no fue nada. Tú, mi eternamente tú, un hotel, tu cuerpo y un adiós. Tú, mi oculta amiga, tú, un golpe de pasión, amor de madrugada. No existe un lazo entre tú y yo, nada de amores, nada de nada. Tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo qué sé. Tú, mis horas bajas, tú, un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas. No existe un lazo entre tú y yo, no hubo promesas ni juramentos, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera. Miren, estaba Luis Miguel desde la Ciudad de México, Miki, el popular Miki, y su incondicional. Recuerdos y más recuerdos a través de nuestra línea, esta línea tan simpática de la www.guaralaldia.com. Saludos desde la cabina de controles, audio y sonomontaje y efectos especiales. Está nuestro amigo Jorge Celestino. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches para ti, para toda tu familia que está en casa. Y yo acá también en casa, transmitiendo a través, utilizando esta tecnología de punta para todos nuestros cibernautas que están con nosotros a esta hora del programa. Quiero compartir que el día sábado, este sábado y domingo va a haber una campaña de solidaridad. Quiero que colaboren, amigos, chicos, cibernautas. Quiero verlos el día sábado y domingo a partir de las 10 de la mañana en la Plaza de Armas de la ciudad de Huaral. Va a haber una colecta pública a favor del jovencito Junior Zulca Paucar. Él tiene problemas con todo su sistema respiratorio. Él respira a través de un pulmón artificial, o sea, una válvula de oxígeno. Se alimenta a través de sondas y necesita el apoyo, pues, de los ciudadanos y ciudadanas de esta linda ciudad de Huaral, de Chancay y de Aucayama. Por lo tanto, los invito a que colaboren, a una colecta, hagan una chanchita, y el día sábado los espero desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde en la Plaza de Armas de la ciudad de Huaral. Igualmente va a ser el día domingo, después del izamiento de bandera, iniciamos también esta colecta pública a favor del jovencito. Tiene 16 años, necesita tu apoyo, está internado, ahorita está internado en el Hospital San Juan Bautista de Huaral. Así que te vamos a agradecer a nombre de los amigos de la Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia, de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad del Perú, Fidel Huaral, y también a nombre de la Asociación de Personas con Familiares con Discapacidad, a nombre de la Municipalidad Provincial de Huaral, a nombre de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad, te estamos agradeciendo tu voto o tu voto voluntario, ¿no? Así que ya saben, entonces los espero, ya saben, este sábado 6 y el día domingo 7 en la Plaza de Armas de la ciudad de Huaral, en esta simpática colecta solidaria a favor de nuestro amiguito de 16 años, nuestro amigo Junior Zulca Pauca. Te lo vamos a agradecer muchísimo. Pasen la voz, que ya estamos en el aire, estamos ya a través de la www.guaralaldia.com. Seguimos con más y buena música directo a tu corazón. Casi todo para convencerte, mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies, mientras aprendo de esta soledad que desconozco, me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré, porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía. Que sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré. Porque yo he ido más allá del límite de la desolación. Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión. Y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedaras. Mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón. Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe? ¿Qué no dejaría? Cosas buenas cuando estás ausente. Yo sé que es demasiado tarde para remediar. No me queda bien valerme de 10,000 excusas cuando definitivamente sé que ahora te vas. Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día, también estés muriendo tú, no me perdonarás. Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación, mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión. Sigo muriéndome. Lo dejaría todo porque te quedaras. Mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón. Mi piel también la dejaría. Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe? Lo dejaría todo porque te quedaras. Mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón. Mi piel también la dejaría. Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe? Lo dejaría todo porque te quedaras. Mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón. Mi piel también la deja. Para nuestros cibernautas que recién se acaban de conectar a nuestra www.guaralaldia.com, le decimos muy buenas noches. Estamos ya a 8:51 p.m, a escasos 9 minutos para llegar a las 9 de la noche del día de hoy, 4 de agosto del año 2011. Su amigo Héctor Díaz Arboleda le dice muy buenas noches a cada una de las de los cibernautas románticos que a esta hora están ya con nosotros. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra edición del día de hoy, de este jueves simpático, de este jueves tan simpático que ya estamos con ustedes, con cada uno de ustedes, transmitiéndole nuestra señal que está llegando muy bien y está cayendo muy simpático, ¿eh? Está cayendo muy simpático. Vamos con más y buena música, porque hoy estamos para programarte la mejor música romántica para tu corazón. De risa, bésame la luna y tapa el sol con el pulgar, y bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta, el mar más profundo bésale con tu humedad, bésame el susurro que me hiciste en el oído, bésame el recorrido de mis manos a tu altar, con agua bendita de tu fuente, bésame toda la frente que me bautiza y me bendice de esa manera de besar. Besa mis campos y mis flores, tus gotitas de colores, besa la lluvia que resbala la ventana, besa mi vida cenizas y me dirás que voy deprisa. Bésame y deja con un grito que lo logre. Besa el torrente de ilusiones, bésame todas las pasiones, besa mi río hasta su desembocadura. Besa mi vida y mi ceniza, me dirás que voy deprisa. Besa mis días y mis noches, mis diluvios y mi cielo a pleno sol. Thank you. caudal de tu estrechez. Con agua bendita de tu fuente, bésame toda la frente, que me bautiza y me bendice esa manera de besar. Besa mis campos y mis flores con tus gotitas de colores. Besa la lluvia que resbala en la ventana. Besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy de prisa. Bésame y deja con un grito que lo logre. Besa el torrente de ilusiones, bésame todas las pasiones, bésame el río hasta su desembocadura. Besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy de prisa. Besa mis días y mis noches, mis diluvios y mi cielo a pleno sol. Y mi cielo a pleno sol. Ahí estábamos con Ricardo Montaner. Buena música o no les gusta la música. Música romántica como a ti te gusta, como a ti te encanta y como a mí también me encanta. Les cuento algo, el día de hoy ya nos han dado luz verde para poder también estar haciendo radio en Radio Exitosa, la radio del Perú, en filial de la ciudad de Huaral, así que estaremos todos los sábados. Bueno, este es un anuncio que les voy diciendo, pero parece que estamos saliendo la primer sábado del mes de septiembre. Tenemos todo eso es lo que me indican, pero ya lo importante que tenemos luz verde para poder ingresar a Radio Exitosa, la radio del Perú, para hacer también música romántica, un poco de conversaciones, entrevistas, nuestro segmento ambiental, nuestros emprendedores de la semana, el exitoso de la semana, y bueno, tenemos tantas cosas, tantos proyectos que vamos a realizar aquí en la ciudad de Huaral y también en la ciudad de Chancay. Un saludo para nuestra amiga María, que ya está en la sintonía a través de nuestra www.guaralaldia.com. Igualmente para nuestra amiga Silvia, en cualquier punto de la ciudad del Perú. Un saludo para ti, Silvia. Espero que la estés pasando excelente y espero que también ya estés en la sintonía de nuestro programa romántico a esta hora de la noche. Ya son las 8 de la noche con 7 minutos que nos separan de las 9 de la noche. Seguimos con más y buena música. Directo a tu corazón. Falta que me expliques cuando lloras o te ríes. No hace falta decir que me quiero morir a tu lado. Te amo. Que te insista, no hace falta que te llore, si nos veremos arriba, no hace falta decir que me quiero. Que no existe la muerte cuando hay amor. Música, música como a ti te encanta, Alejandro Lerner, no hace falta que lo digas, pero ahí está la canción de este estupendo cantante, una muy bella canción para nuestros bellos y bellas amigas, amigos que nos están sintonizando a través de la www.guaralaldia.com. Un cariñoso saludo para una gran amiga que estuvo en la ciudad de Guaral compartiendo su experiencia de etiqueta social. Un saludo para Beatriz Vela Peña que estuvo en la ciudad de Guaral. Un abrazo para ti sincero de a la distancia, Beatriz, que la estás pasando bonito. Muchas gracias por tu sintonía. Y acá te estamos extrañando, acá en la municipalidad de Guaral. Están poniendo varios, están poniendo en práctica las recomendaciones dadas en tu clase magistral acá en la ciudad de Guaral. Así que muchísimas gracias, Beatriz Velada. Esperemos que no sea la primera ni la última vez que visites la ciudad de Guaral. Y esta invitación también va para todos los amigos y amigas que nos están escuchando a esta hora de la noche, a 9 de la noche ya con 2 minutos, y ya tenemos a varios amigos y amigas que están en la sintonía, se están conectando a través de nuestro Facebook, estoy haciendo las invitaciones a través del Facebook, y nos está yendo muy bien, Pronto les anuncio, esta es una noticia muy agradable también para nosotros, personalmente para todo mi equipo de producción, ya que estaremos compartiendo música, estaremos compartiendo entrevistas, compartiendo experiencias exitosas, y tal vez a nuestra amiga Beatriz Vela la tengamos muy pronto en Radio Exitosa, porque estamos ya, nos han el día de hoy confirmado el administrador de Radio Exitosa, que tenemos luz verde para nuestro próximo programa, que se va a realizar todos los sábados en la ciudad de Guaral, en Exitosa, la radio del Perú. Así que gracias a nuestros amigos románticos que están a esta hora del programa. Así que seguimos compartiendo más y buena música, como a ti te gusta, y sobre todo, directo a tu corazón. La sonrisa ancha, tierna la mirada, tiene la palabra de mil hombres juntos, y es mi loco amante, sabio, inteligente, el hombre que yo amo. No le teme a nada, pero cuando ama lo estremece todo, guerrero incansable, busca la aventuras, tiene manos fuertes, cálidas y puras. El hombre que yo amo sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo digo todo. Él es mi motivo, es mi propio sol, él me da alegrías que nadie me dio. El hombre que yo amo sabe que lo amo, vuela siempre lejos, pero vuelve al nido. El hombre que yo amo sabe que lo amo, yo lo quiero mucho, pero no quiero. El hombre que yo amo siempre sabe todo, no sabe de enojos, no entiende rencores, él arregla todo con sabiduría, con solo mirarme me alegra la vida. El hombre que yo amo camina en mi mente, es mi único ídolo entre tanta gente, él hace una fiesta con pelo suelto, ladrón de mis sueños, duende de mi almohada. El hombre que yo amo donde yo, yo amo, sabe que lo amo. Yo lo quiero loco, pero loco mío. El hombre que yo amo, sabe que lo amo. Me toma en sus brazos y lo olvido todo. Él es mi motivo, es mi propio sol. El hombre que yo amo, ahí estaba la simpática, la chilenita Miriam Hernández, a esta hora de nuestro programa, 9:07, 9:07, para que ustedes sepan que estamos en vivo y en directo a través de esta, la www.guaralaldia.com, nuevamente con ustedes, reencontrándonos nuevamente en esta noche romántica, y un saludo muy afectuoso para todos los esposos y esposas que nos están escuchando. Igualmente para todos los chicos y las chicas que nos están escuchando, muchísimas gracias por su sintonía. El día de hoy tuve una reunión con todos los amigos del equipo de trabajo de los jóvenes de Native. Un saludo para Laura, hoy hemos tenido una reunión muy, muy buena. Entonces se está preparando todo un evento para el día sábado 13 de agosto en la Plaza de Armas de la ciudad de Huaral, donde se está denominando este evento Dale con Todo. ¿Y qué significa Dale con Todo? De esta manera se está cerrando los diferentes eventos internacionales a favor de los jóvenes. Esto se va a realizar el día sábado 13 en la Plaza de Armas. Ya están confirmados 3 bandas de rock. Están confirmado también el colectivo Foto Fluye, el colectivo Poco Flor, es National Youth Council, Native of Peru, la Mesa de Concertación para el Voluntariado Perú, el colectivo Hilerante, que también estará en nuestra ciudad de Guara. O sea, promete un evento sumamente muy importante y sumamente interesante, dedicado con mucho cariño para todos los jóvenes que nos estamos preparando también para la Semana de la Juventud. Por ahora, se está programando ya abrir la Semana de la Juventud para el mes de septiembre, estamos hablando, con el concierto con Diego Dibos, ¿no? Estaremos con Diego Dibos, ya estaremos programando su música de él, porque está nominado a 6 premios Grammy Latino, que es el premio base en Las Vegas, en el mes de noviembre. Pero él nos anuncia este equipo de jóvenes que está trabajando el evento con este concierto con Diego Dibos, en la ciudad de Huaral, en el Club Social Huaral, está ya tomando su punto, porque hay muchos comentarios ya en relación a la presencia de Diego Dibos en la ciudad de Huaral, un extraordinario cantante peruano, él nominado a 6 premios Grammy Latinos 2011 en los Estados Unidos, estará él, vamos a ver, ojalá que conquiste uno de los 6 premios, pero ya la nominación, basta que ella tenga la nominación, mejor cantante, mejor álbum, mejor canción, mejor cantante pop rock, revelación, o sea, ¿quién promete Diego Dibos? Por lo tanto, estamos muy contentos que un nacional, un patriota nuestro, esté en esta cúspide de la música en los Estados Unidos. Así que, bueno, bien por Diego, y bien también por los amigos de Huaral, Chancaya, Ucayama, y los amigos de Lima, que van a tener pues a Diego Dibos en la ciudad de Huaral, en este super concierto, abriendo la Semana de la Juventud en el Club Social Huaral. Así que de acá un abrazo para todos los chicos que están con todas esas pilas cargadas y le están poniendo muchas ganas para que este super concierto con Diego Dibos sea todo un éxito en nuestra ciudad de Huaral. Vamos con más y buena música a las 9:10, ya con 10 minutos. Música para ti a través de la www.guaralaldia.com. Entre las 4 paredes de mi habitación, y es importante al menos decirte que esto de tu ausencia duele, y no sabes cuánto. Ven, aparece tan solo, comunícate, que cada hora es un golpe de desolación. Es demasiado aburrido no estar a tu lado. Ven, que mi alma no quiere dejarte ir, que los minutos me acechan, aquí todo es gris, y alrededor todo es miedo y desesperanza. Ven, que nunca imaginaba sin ti. ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí, ¿por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti. ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? Llama y devuélveme todo lo que un día fui. Esta locura de verte se vuelve obsesión. Cuando me invaden estos días tristes, siempre recuerdo mi vida. Yo como te amo. Ven que mi cuerpo la pasa extrañándote, que mis sentidos se encuentran fuera de control. Es demasiado aburrido no estar a tu lado. Ahí estaba la encantadora Thalía, ¿eh? Thalía, bueno, Thalía tiene buenos temas, ¿eh? Y siempre será Thalía, casada con Motola. Le está yendo muy, pero muy bien a esta extraordinaria cantante mexicana, menudita, flaquita, bajita, pero encantadora ella, sobre todo con melodías tan simpáticas como acabamos de escuchar. Y recordándoles, voy a seguir recordándoles que este fin de semana, este sábado y domingo, tenemos esta gran colecta de solidaridad, así que les pido, por favor, que nos acompañen con su donación. Nuestro amigo Junior Zulca necesita, Junior Zulca Paucar necesita, pues, que ustedes, los amigos cibernautas, pasen la voz para que puedan dar su cuota voluntaria el día sábado y el día domingo a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que estaremos en la Plaza de Armas recaudando este fondo para este joven de 16 años. Yo le cuento un poco la historia. Es un joven que a partir de los 6 años tuvo una enfermedad, y esta enfermedad lo ha ido deteriorando su salud, hasta el punto que hoy este jovencito de 16 años tiene que respirar a través de una válvula de oxígeno. Todos los días tiene que respirar a través de esta válvula de oxígeno, lo que usted y yo podemos respirar así, así, es tan sencillo respirar, pero para él es todo un esfuerzo respirar a través de esta válvula de oxígeno. Y dos, nosotros normalmente masticamos, comemos, agarramos nuestra cuchara, él no se puede mover, no puede mover las manos, no puede mover las piernas, está postrado en la cama, tiene que alimentarse a través de unas sondas, tiene que ser cuidado, aseado, o sea, este jovencito necesita el apoyo, porque sus padres pues no tienen los suficientes recursos económicos, y una válvula de oxígeno normalmente esta válvula de oxígeno le cuesta un promedio de 120 soles. Esta válvula de oxígeno le dura un promedio de 3 a 4 días, imagínense ahí. Pero hasta el momento le están dejando esta válvula en 80 soles. Pero también es plata para una persona que no tiene los recursos económicos, es bastante dinero. Por lo tanto, les pido a cada uno de los cibernautas que apoyen esta causa, que gracias a los amigos de las señoras de la FENASPADIS, de la Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia, de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad del Perú, filial Guaral, y la Asociación de Personas con Discapacidad de Aucayama, la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad de Guaral, la Municipalidad Provincial de Guaral, estamos apoyando esta noble causa. Así que los espera este sábado 6 y este domingo 7 en la Plaza de Armas de nuestra ciudad de Guaral. Seguimos con más y buena música. Estamos intentando de conectarnos con Pablo, con un amigo Pablo, que también hace radio en Buenos Aires, en Argentina, para ver de qué manera estamos conversando y para compartir nuestra charla con nuestros amigos cibernautas que están en plena sintonía de la www.guaralaldia.com. Seguimos con buena música para ti. Ciudad de Chancay, Perú, la provincia de Guaral, región Lima, su amigo Héctor Díaz saludándolo a través de la www.guaralaldia.com. 9:21, estamos en línea con nuestro amigo Pablo Villaverde. Hola Pablo Villaverde, buenas noches, te saludo Héctor Díaz desde la ciudad de Chancay, Perú. ¿Cómo le va, Héctor? Un gusto para mí saludarlo. Estuve escuchando su programa durante un buen rato, la verdad que muy lindo programa y muy lindo escuchar diferentes acentos y diferentes tonadas, ¿no? Desde aquí, desde Buenos Aires. Usted sabe que el otro día nos comunicamos a través de esta vía, del Skype, justamente después de haber escuchado su programa en Flipsu, porque en Buenos Aires tenemos como una especie de proyecto que ya está en marcha, ya es un compromiso de muchos amigos de Latinoamérica. Qué bueno. Que es hacer un programa donde mostremos toda la diversidad que tenemos los latinoamericanos, ¿no? Porque aquí durante muchos años en la Argentina, especialmente en Buenos Aires, que es la capital de Argentina, se ha vivido con conceptos muy equivocados. Y a veces hay que verlo de afuera para entenderlo y para notarlo, ¿no? En mi caso soy del sur de la Argentina, de Bariloche, creo que es muy conocido Bariloche. Y como justamente llegué a Buenos Aires hace años y vengo viendo esto, de que muchas veces los argentinos sentimos mucho más cerca cultural y a nivel costumbres de los europeos que de nuestros hermanos americanos, y no es así. Realmente no es así. Las sociedades latinoamericanas nos parecemos muchísimo, así es, tenemos las mismas problemáticas, las mismas costumbres, la misma historia nos une. Y bueno, este programa Realidad 2011 le ha venido a demostrar todo esto, ¿no? Cuánto tenemos en común los latinoamericanos, por eso nuestra cortina, busquemos sin prejuicios todo lo que tenemos en común. Y hemos invitado a su muy buen programa a participar de este sitio, que cada vez que lo veamos al aire, por supuesto, vamos a subir, porque seguramente va a ser de interés lo que le pasa a los peruanos de todo el resto de Latinoamérica. Oye, qué bien, Pablo, realmente te felicito, Pablo Villaverde, como te dicen todos los idiomas, hay muchas coincidencias a nivel de toda Latinoamérica, y Argentina no está excepto a estas realidades de todo este continente tan simpático. Pablo, te envía también un saludo. Ahora sigo en un minutito, si me esperas un minutito, ahora sigo, dame un minutito, por favor, ¿eh? Ok, estamos hablando con...